Just a little old I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. És la música de Hozier, després del seu èxit anterior amb el Someone New, amb aquesta versió ràdio del seu nou senzill que estem escoltant. Abans Tony T amb Alba amb el seu Live, i ara serà el moment de la música de Tony Lozano, presentant també nou senzill a Musicopolis amb el Ella Solo Baila. Sale siempre bien bonita, después de medianoche ella nadie necesita. Anda paseando su fragancia para que la miren y la huelan a distancia. Ella solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, baila toda la noche y hasta que salga el sol. Solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, y a ella le gusta que la miren. Luce su cuerpo de revista y su vestido de cine. Baila con todo, pero no cae a cualquiera. Es una cazadora y ella escoge el que prefiera. Muchas la critican porque le tienen rabia. Quiere ser como ella y la mata su envidia. Nada la para como ella, no hay dos igual. Cuando sale a la pista no tiene rival. Ella solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, baila toda la noche y hasta que salga el sol. Solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, ¿y qué me dice usted si le invito una copa? Si vamos pa' mi hotel y en la cama se me aloca. Estamos aquí los dos, es el momento preciso para disfrutar de una noche sin compromiso. Ven, báilame así, como tú sabes. Acércate a mí, que yo tengo la llave para abrir tu corazón. Dejémonos llevar. Sábado en la noche, sale siempre bien bonita. Después de medianoche, ella nadie necesita. Anda paseando su fragancia para que la miren y la huelan a distancia. Ella solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, baila toda la noche y hasta que salga el sol. Solo baila, baila, baila toda la noche sin ninguna condición. Solo baila, baila, baila, baila conmigo, bebé. Quiero sentir más cerquita tu piel. Baila, baila conmigo, bebé. Yo te prometo una noche de placer. Baila, baila conmigo, bebé. Quiero sentir más cerquita tu piel. Baila, baila conmigo, bebé. Yo te prometo una noche de placer. Definitivamente, una chica 10 de los pies a la cabeza. Y no, tú eres un fan de condición. Te dije que la conocí Cançó de l'Enric Verdaguer, des de l'àlbum Sensible, aquest freaky que hem d'escoltar abans, Doctor Bellido en Huérfanos, amb la companyia de les infermeres. El ritme musical que ens arriba fins al final d'aquest segment del nostre espai ens el portarà en Diango, des de l'àlbum anomenat Italianissimo. Aquesta cançó, el segon senzill d'aquest disc, porta el nom de Se non fosse per te. Se non fosse per te, chissà dove sarei. Cercherei per il mondo una strada, ma senza capire la finalità. Se non fosse per te e per quei baci tuoi, starei navigando nel buio, le storie di sempre, io sono così. se non fosse per te, chissà dove sarei. Mai avrei imparato la notte, i dolcissimi giochi che inventavi tu, se non fosse per te. Senza gli abbracci tuoi non avrei mai viaggiato lontano nei mondi di sogno che solo sei tu. Se non fosse per te, una brezza di vento sarebbe bastata, chissà. Ed un giorno stanco di tutto sarei emigrato via via da qui. Se non fosse per te, per quei baci tuoi, senza gli abbracci tuoi, sarei perso senza te, lo so. Se per te, per quei baci tuoi, senza gli abbracci tuoi, sarei perso senza te, lo so. Di vento sarebbe bastata, chissà. Ed un giorno stanco di tutto sarei emigrato via via da qui. Se non fosse per te, per quei baci tuoi, senza gli abbracci tuoi, sarei perso senza te, lo so.